distancia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera. ¿Cuál será la diferencia, Pla? ¿Cuál? Entre el bien y el mal. ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está a fin. En un país de gigantes, siempre errante, miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto? A ver, a ver. Qué pregunta que se hace este catalán, ¿eh? Bueno, este catalán que dice esto, a ver, no sé, ¿está de acuerdo con esto, Bono? A ver. Con esto. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Interesante, ¿eh? También, ¿eh? ¿Cómo nos deja pensando este catalancho? Albert Pla se llama, para los que no lo tienen. Era lunes. Pero bueno, vamos a ponerle onda, ¿eh? ¿Qué le parece, operador? Sí, póngale onda y basta de pensar. No sé, qué sé yo. ¿Qué es preferible, pensar o ser un boludo alegre? ¿Qué es eso? Hace calor y es invierno, dando curvas. Siempre me decían, ¿viste algún filósofo contento? Miro al suelo y los encuentro, dando curvas, sigo recto. Claro, tampoco el otro extremo, le digo, tampoco un boludo todos los días con una sonrisa, ese patético yo. Encuentro, dos dedos de mis pies, crecen hongos de colores. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Bueno, ¿cómo andan todos? Bienvenidos. ¿Quién quiere una cerveza? En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay, en el campo de setas. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Negros como crecen flores. Más allá del horizonte. El silencio, y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío. Sí, acá andamos también nosotros, un poquito perdidos, pero en nuestro desierto, ¿eh? De eso se trata. Perdidos acá, dando curvas, seguimos recto. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Bueno, acá está. Acá estamos. No sabemos si nos gusta cómo somos o no. Qué sé yo, cada uno sabrá. Ya lo hemos repetido varias veces esta frase que creo que era de Jean-Paul Sartre, me parece. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Ajá. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no te Bueno, bienvenidos. Esto que estás escuchando, si es la primera vez que lo haces, se llama El Escenario de las Voces. Intenta salir, a veces puede y a veces no, de lunes a viernes, de 11 a 13 aquí, por esta radio llamada Walden, que funciona las 24 horas ininterrumpidas con muy linda música. Tanto saber que sos cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento. Bueno, sí, a veces interrumpe. Pero son por razones ajenas a la radio. Son por razones de internet, de electricidad, ¿vio? Que se cuelga y a veces por eso no puede sonar. Pero mientras la electricidad ande, la internet ande, esta radio está al aire. Y mientras este cerebro ande, este programa también está al aire. Por ejemplo, ya les digo que mañana no vamos a estar al aire. Y vio, es así. Pero por lo menos ya lo sabemos de antemano. ¿Eh? Pero bueno, tenemos que hacer el programa de hoy, che. ¿Se da cuenta? Terminamos pensando en el mañana, se nos escapa el hoy. Qué filósofo, qué filósofo, qué filósofo, qué boludo. No sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y entonces vivir. Como decía Flaubert, el pasado nos encadena, el futuro nos atemoriza, es por eso que se nos escapa el presente. Algo así parecido. Bueno. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar. Ahora estamos acá, mañana veremos. Ahí está, quién sabe. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo, te le pone muy bien, así puesta al revés. Es como yo te dije, como ya te conté. Muy buenos días a todos. Hasta la una del mediodía estaremos aquí compartiendo con ustedes este escenario de las voces por esta radio muy linda llamada Walden. No estaré solo hoy. En un rato seguramente estará con nosotros la compañera Joana. ¿Eh? Nos va a venir a compartir el informe que suele traer todos los días lunes. ¿Eh? Así que espérenla. Seguramente va a ser más entretenido lo que pueda decir ella que lo que puedo decir yo. Sí. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice que quiero, mi amor es ciego. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad. Ya no hay qué decir, sino cómo, decía Beckett. Bueno, en eso estamos. Nada nuevo van a escuchar acá. Porque nada nuevo hay bajo el sol. Mira qué mala onda que venimos hoy. Justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo. La gente mira televisión a veces y cree poder escuchar algo nuevo. Qué loco. Y bueno, cada uno sabe lo que hace con su vida, cómo la pierde. De la lengua y espera. Ya me sale si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho bien dicho, no sé si siento ni son. Si parece liado, lioso que al lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Así, como pla, tenemos que estar, che, felices, escucha. Entre nubes y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el medio, yo en el cuento, en el punto. en el epicentro de la felicidad. Yo siento como... Ahí hay que estar, en el meollo, en el centro del cosmos, en el epicentro de la felicidad. ¡Fua! Te la tenés que bancar después, ¿eh? Suavemente al baile de las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Es que la oscuridad. Tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes, qué cosas lo que sabes de qué tablo, caliente, caliente, te acercas, ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, que lo puedes creer. Y es que el amanecer, y es que el amanecer, y es que el amanecer me dice te quiero más que ayer. Bueno, muy bien. Nosotros estaremos aquí. Entonces, ya les dije, hasta la una del mediodía. Bienvenidos. Ahí van, ahí les cuento las maneras de comunicarse con este programita. Sin embargo, estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo, sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no estoy durmiendo. Te cuento que tenemos un blogspot. En este blog podés encontrar los últimos 4 programas subidos. Ahí en el blog lo podés escuchar ahí. Los últimos 4 programas de este escenario de las voces. Sí, el blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, sigo soñando. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo. Tenemos un correo electrónico donde nos podés hacer llegar tus comentarios o bien alguna gacetilla, alguna actividad que quieras difundir. Lo podés hacer al escenario de las voces @hotmail.com. Vivo soñando, vivo soñando. Sueño que vuelo, que cambio el mundo. Sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y aunque parezca estar ausente... Que bueno, también si querés comunicarte lo más rapidito, si no querés que se produzca esa retroalimentación, no se dice así. No, bueno, es ida y vuelta, así, espontáneo, al toque, en el momento. Hay otra palabra que no me va a salir. Lo podés hacer en el libro de visitas de la página. Ahí nos haces llegar tu comentario y nosotros lo leemos ahora en minutitos. Inclusive si nos querés pedir algún temita musical, lo haces por ese medio, ahí, en el libro de visitas. Bueno, ¿se entendió? No, me parece que no. Bueno. Sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, tenemos ahí también una sección que es de contacto. En esa sección, bueno, pueden comunicarse si quieren, qué sé yo, difundir cuestiones más particulares o consultar, por ejemplo, no sé. ¿Quieren saber cómo hacer para hacer un programita en esta radio? Bueno, mandan un correo ahí. Si quieren difundir en la radio, si quieren publicitar en la radio, bueno, tienen los mails correspondientes ahí, en la sección de contacto. pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Me tiré a mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo que no me siento, que yo no tengo corazón. Bueno, también me acordé esta vez, ¿eh? Tenemos un Facebook. Sí, lo pueden encontrar a través de Rodrigo Walden. Fíjense que, bueno, hubo problemitas. Hay dos Facebook, en realidad, de Rodrigo Walden. En el cual se tienen que meter es en el que tiene más visitas. Hay uno que tiene 10 visitas, perdón. Amigos. Bueno, qué palabra rara para usar ahí. Bueno, el que tiene 19, que son poquitos, no. El que tenés que utilizar es el otro, que tiene como 500 y pico de visitas. ¿De amigos? Bueno, qué trabado que estamos hoy. Ese Facebook, ¿sabes? No lo más. Ponga música, mira la mierda. Sí. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. Eso voy a empezar a hacer, romper retrovisores de los coches apartados, sí, a ver si me acomodo un poco. Del banco de Santander, ¿por qué? La otra también está buena, incendiar alguna sucursal de algún banco de Santander o cualquier otro. Por lo menos, sí, para sublimar un poco, ¿viste? Para ver, bajar un poco los decibeles. Perros atropellando, niños maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo malo. Me estaba sintiendo raro, me estarías volviendo malo. Y es que ya, no raro, yo no tenía corazón. Bueno, evitaré explicaros las... Bueno, ya está. Sí, dije todo lo que había que decir. Bueno, todas las vías de comunicación. Fantástico. En el Facebook también nos pueden dejar mensajes como lo han hecho algunos oyentes el viernes pasado. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también a través del Facebook, que acceden a esta radio a través del Facebook. Saludos a los que nos escuchan a la noche, porque este programa se retransmite de 22 a 0 en esta radio. Así que saludos a los que nos escuchan en ese horario también, che. La compañera Joana, los que la estén esperando, vienen un ratito nomás. Va a estar con nosotros aquí al aire. Por el momento, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me tendría que callar un ratito, así un vaso de agua, algo de eso. Ahí está. Sí, le damos la bienvenida a nuestro auspiciante. Ahora volvemos. Dale, Distripack. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Indexsoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexsoft.com.ar. Indexsoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Mandamos saludos entonces a la gente que banca este programa, que apoya esta radio, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, de calle 27 de febrero, ahí lo encuentran. Saludos a la gente de Neumacar, a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros, a la gente de Indexof, que es la responsable de la página web de la radio. Saludos a Hernán Obras. Recordá que si necesitas construir, reciclar, pintar, lo llamás a Hernán al 156-003169 y nombrándole a este programa te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Saludos a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo. Bueno, te recuerdo que está abierto durante todo el año la inscripción. Está abierto la inscripción. No estoy conjugando, es un desastre hoy lo que estoy haciendo. Yo me tendría que ir a la mierda. Bueno, está abierta la inscripción durante todo el año. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, eso, vamos a la parte. Sí, me tendría que ir. Uno tiene que conocer sus limitaciones y uno tiene que aprender eso, ¿eh? A saber retirarse a tiempo, el saber callarse a tiempo, ¿eh? Habría que aprender, ¿eh? El sentido de ubicación, qué importante, ¿no? El buen sentido y no el sentido común, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Ya lo decía Antonio Gramsci, hay que cambiar el sentido común por el buen sentido. O como decía también Miguel de Unamuno, hay gente que está tan inmersa, tan llena de sentido común que ya no le queda espacio para el sentido propio. ¿Eh? Está bueno eso. Bueno, yo me tendría que ir a la mierda, para eso lo digo. No sé, ubicarme cuando la cosa no va, hoy que estoy retrabado, me tendría que retirar. O no, dejarlos con música. O que venga la compañera Joana con su informe, así habla ella. Bueno. Pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Palomito que en el pico lleva un ramito de olivo. Todo disculpas a los que estén escuchando. Hay días que salen así, hay días que sale peor todavía, sí. Sí, algunos que me dicen, che, hace 8 o 10 años que estás en radio, no aprendiste nada. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, su proceso, Dios. Bueno, también le mandamos saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, accesorio para piletas. Si sos un ser privilegiado que tiene pileta, bueno, ahí encontrás accesorios. Si sos un ser desgraciado que tiene un pez en una pecera y un pájaro en una jaula, bueno, por lo menos alimentalo. Y ahí vas a encontrar todo tipo de alimentos para tu mascotita. También artículos de limpieza y todo lo que se refiere a tu mascota lo encontrás ahí en Oroño 5469. No te olvides de nombrar este programa, que María Angélica, aparte de unos mates, te va a dar algo de regalo. Sí, posta, ¿eh? No estoy chamullando. Humo. Que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ay, ¿nunca escuchaste este tema? Yo te lo recomendaría que lo escuches entero, buscalo por internet, mirá el video. La colilla de Albert Pla. De sus labios, sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Que echa humo, que echa humo. Historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ahí pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Poca se... Poca se... La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Puso una chispa, pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería. Bueno, no podemos escuchar el tema entero, operador, ¿eh? No, dura 11 minutos. Bueno, más o menos. ¿Qué le parece? ¿Vamos a un tema musical y volvemos? Y seguimos escuchando la colilla de Cortina. ¿Me lo promete? Bueno, fantástico. Vamos a bajar. Bajamos los decibeles. Tratamos de relajarnos, ¿eh? De tranquilizarnos un poco. Vi una película hermosa este fin de semana, después les cuento. Hermosísima. Sí, después del tema, después del tema. Vamos a escuchar un disco hermoso, alucinante, de Herbie Hancock. ¿Lo tienen, este pianista alucinante de jazz? Bueno, es un disco que sacó reversionando todos temas de Joni Mitchell. En realidad son diferentes chicas, mientras Hancock toca el piano, son diferentes chicas que van cantando temas de la grandísima Joni Mitchell. En este caso, Corinne Bailey es la que canta Herbie Hancock al piano. El tema de Joni Mitchell se llama River. wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I could teach my feet to fly. I wish I had a river I could skate. Bueno, qué lindo tema, ¿eh? ¿Les gustó? Sí, el tema clasiquísimo de Joni Mitchell, River. Hermoso, la verdad. Muy lindo. También les recomiendo, si lo pueden conseguir, ese disco de Herbie Hancock, donde hace canciones de Joni Mitchell, alucinante. Era una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales. Bueno, les decía, la película que estuve viendo este fin de semana, que me acordaba ahora, es una del gran Kinky Duke. Fantástica, che, se llama El Arco la película. No se la pierdan, hermosa. muertos. Gritos de argento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me trae. Sí, más al estilo está el arco del Kinky Doo de películas como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Esa película alucinante, esa obra de arte fantástica de Kinky Doo. Bueno, esta del arco está más o menos en ese registro fílmico de Kinky Doo, porque después tiene películas un poco más violentas, ¿eh? Pero esta del arco es de ese estilo. Si les gustó, si la vieron la otra, no se la pierdan tampoco el arco. Si no vieron Primavera, Verano, Otoño, Invierno, otra vez Primavera, no sé qué están esperando. Hermosísima. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, proteja esa pobre colita. Cacha, humo. Cacha, cacha, humo. Y esta es la historia de un cigarrito. O mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Bueno, ahora paso a contarles algunas actividades, si quieren, ¿sí? Y si no quieren, se la van a tener que bancar, porque yo las tengo que comentar, ¿viste? Es así. En una gasolinera, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? No, tengo no, quiero. Nada de tengo. Quiero difundir esto que voy a difundir. Ahí está. La explosión se oyó en todo. Empecemos por cambiar nuestro lenguaje, empecemos por cambiar nuestras conversaciones, ¿eh? Es un pequeño paso para empezar a cambiar nuestro mundo. Sí, nuestro, dije, ¿eh? Que se entienda. Petrolíferas nuclearizadas, y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es superinflamable, así que te voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno del ojo verde. Industria, con tanta... Bueno, Teatro para Todos es el título. Taller para niños, estamos hablando de teatro, ¿no? Talleres para niños de 9, 10 y 11. Talleres para adolescentes de 12 a 16 años. Talleres para adultos desde los 18. Talleres para adultos mayores desde los 50. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo, 1560. Horario, precio, todo eso lo consultan con la profesora Lorena al 156-019-280. Ahí vamos otra vez. 156-019-280, Iriondo 1560. Ahí se van a estar dando los talleres para todas las edades. Sí, de teatro. ¿Se entendió? Tomar por culo toda Florida. Las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se va de ningún lado, cruzando el desierto. Bueno, y hay otro taller de teatro en otra zona de la ciudad de Rosario. Este taller de juego y expresión artística a partir del teatro se llama Viejos son los trapos. Destinado a adultos y adultos mayores. Todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura de calle Pasco 555. Pueden consultar llamando al 465-1090 o bien por mail a nmartigarcia@hotmail.com. Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas. Y tirada en la acera vio otra colilla. Le prendió fuego, juega conmigo. Apuesta al rojo que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún instante

i després cap a Puigcerdà. I allà dalt de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagarades. Això són bolets aquells. Bueno, ahí está todo lo que teníamos que decir. Recordá que si querés mandarnos gacetillas, lo podés hacer a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Si querés opinar, pedir algún tema musical ahora, en estos momentos, lo podés hacer a través del libro de visitas. ¿Eh? Bueno, también saludos a los que nos escuchan por Facebook. ¿Eh? Saludos a los que nos escuchan por el blog. Bueno, saludos a todos los que de alguna u otra manera escuchan, se acercan de esta manera a este programita o a esta radio, que siempre recomiendo escuchar una música alucinante, la que pueden escuchar por Walden durante las 24 horas del día. La compañera Joana, en un rato, en el próximo bloque, estará con nosotros. Sí, ella va a decir algo interesante. Yo no dije nada, toda la vista arrancamos, todavía no dije nada. Días buenas, mucha droga, dale fuerte. Que marisca, buen la puta, ja que cobi estat de suerte. Que ressàvia la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre. Això mai paga, no. Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig al llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit, molt bona nit. Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Bueno, sí, nos tenemos que ir yendo a la tanda ahora. Tanda publicitaria y musical. Ya son casi las 12 del mediodía. Recordamos que estamos hasta las 13. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, quina que fort que vas. T'has cargat tres policies, que em sembla que t'has passat. No llegamos. Teníamos para leer algunas frasecitas de Gómez de la Serna, pero no. Nos tenemos que ir, ¿eh? Tenemos un temita para escuchar. Bueno, qué garrón, ¿eh? Nunca llegamos a nada a la primera hora. Bueno, se viene en el próximo bloque, sí, la compañera Joana con el informe del día. No sé con qué nos vendrá hoy. Siempre sale con cosas medias locas, ¿viste? Y como siempre, las cosas locas son las más interesantes, ¿o no? Per arribar a Barcelona, que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués, i un vell pescador ens digué... Bueno, nosotros nos vamos a la música, ya saben, todas las maneras de comunicarse lo pueden hacer si quieren decirnos algo o escuchar algún temita musical. Nosotros iremos a la tanda, a la música, y volveremos en un rato. Nos vamos con una chica que toca el piano también, hace jazz, es japonesa, se llama Hiromi Uehara. ¿No la escucharon nunca? Alucinante como toca esta japonesita, che. Hiromi Uehara, la escuchamos.

for so long. I've learned to take and just smile along. Down on the street, those men are all the same. I need a love, not games. Candy, I can't let you go. En Radio Walden, el sueño es realidad. seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only move behind from sí, acá estamos. Sí, con esta música. Alucinante también. Esto sigue siendo el escenario de las voces. Sí. Bueno, ¿andan ahí todavía? Nosotros sí, hasta las 13 tenemos que estar acá haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces, aquí por Radio Walden, esta radio virtual que funciona las 24 horas con música. Sí, dentro de poco cuando estemos, supongo, ¿no? Ya ubicados definitivamente porque anda con mudanzas, la radio y esas cosas, seguramente comenzará a haber más programación. En vivo y en directo, más programas. Mientras tanto estamos nosotros de lunes a viernes de 11 a 13, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, mañana no vamos a poder estar, volveremos recién el martes, así se dice. Pero la radio igual después funciona, las 24 horas con música. Cuando no se corta internet, cuando no se corta la luz, la radio está funcionando. Te cuento lo que escuchábamos en la tanda. Era un temita de esta japonesa que toca el piano llamada Hiromi Uehara. Así, no sé si se pronunciará así. Después, la tanda publicitaria y un temita de una chica que hace una versión así media yaceada del tema Candy de Iggy Pop. Y después, a la gran Joni Mitchell con The Circle Game. Ahora estamos escuchando un músico que se llama Carl Jenkins. Mandamos saludos a la gente que banca este programa, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac en el mercado de productores, a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, a la gente de Neumacar, Brac, Hernán, Obras. Recordá, llamalo a Hernán para construir, pintar, reciclar al 156-003169 y te va a hacer un muy lindo descuento en el presupuesto final. También le agradecemos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, accesorios para pileta, artículos de limpieza y todo lo relacionado a tu mascota lo encontrás en Oroño 5469. Acordate, nombrale este programita también a María Angélica y te va a hacer un regalito. Posta, te lo digo, no sé, hay que perder la vergüenza, ey. Hay que ser un poco rata a veces. Andá y decí, hey, lo escuché en el escenario de las voces en Radio Walden. Decíselo, hey. A Hernán también, decíselo. Ahí está, y ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, tienen el Facebook, el Blogspot, el correo electrónico, el libro de visitas ahí de la página, eso siempre lo más rápido les decimos. ¿Les gusta esto? Carl Jenkins se llama. Bueno, y ahora sí, basta de decir boludeces. Desde que arrancamos a las 11 de la mañana estuve diciendo pavadas. Hey. Esto es un programa de radio, hay que laburar, hay que comentar cositas, hay que hacer informes, ¿no? De eso se trata un programa. Bah, hay tanto programa de radio que no te baten ninguna, que no hacen un informe, que no dicen nada, que repiten, que son monótonos. Y bueno, pero en este caso tratamos de contar algunas cositas, curiosidades, intereses que tenemos quienes hacemos este programa. Con toda esta presentación, yo le doy la bienvenida al escenario de las voces a nuestra compañera Joana. ¿Cómo anda? No, espere que no le habilitó el micrófono. Este operador está en cualquiera. Ahora sí puede saludar. Repetición. Hola, muy buenas. ¿Cómo anda? Ahí está. Eso es lo que había dicho antes cuando tenía el micrófono apagado. Con el mismo tono, todo. Igual. Exacto, sí. ¿Cómo anda? Bien, hoy fue un día un poco accidentado para mí, por eso la tardanza. ¿Tuvo un día accidentado? Sí, pero accidentado bien, bien. Tampoco fue que hubo grandes daños. Pero cosas que van pasando en la vida, que uno planea, vio su día de tal manera y después claro, el día que hace lo retienen, con... ¿sí? Sí, después el día hace con uno lo que quiere, ¿vio? Claro, además uno se pone tal horario para tal cosa, ta, ta, ta, ta, ta, una tras de otra y es bueno. Una farsa eso. Se da cuenta que ahí que no puede controlar el tiempo. Se dio cuenta, lo pensó hoy mientras le pasaban todas esas cosas. Dijo, todos los días lo pienso. Al final, qué boludo, yo hago planes, digo a tal hora voy a hacer tal cosa, a esta hora voy a hacer tal cosa y después el tiempo hace con uno lo que se le antoja. Claro, pero bueno, el tiempo está también en los acuerdos que hace uno con la gente. Eso sí. Es lo más preocupante, cuando uno acuerda con alguien y después no puede ir. Y bueno, pero así es la vida, compañera. Bienvenida. Gracias. Yo le digo siempre al operador que le ponga esta música porque sé que a usted le gustan estas cosas. ¿Qué cosas? Esto que estamos escuchando. A ver. Carl Jenkins. Sí. ¿Le gusta? Sí, sabe, sabe. Dios, la tiene para algo de operador. No. Se supone que el que está en una función sabe cumplirla, aunque a veces no parezca, muchas veces, en muchos casos. Bueno, pero es operador perceptivo también, porque sí, uno sí, le puede decir, sí, a mí me gusta esto, esto, lo otro. Claro. Pero este operador ya se anticipa. Se anticipa la jugada, como buen operador tendría que hacer. Pero muchas veces uno en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Hablando de operadores, dice, qué loco, ¿no? Porque no todos los que están en determinados lugares están capacitados para estarlo. Es verdad. No, el operador nuestro por lo menos creo que está capacitado para ser operador. Hay gente que uno se dice, nunca pensaste con el deporte, por ejemplo. Dedicarte a otra cosa. Bueno, compañera, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, yo les quería hablar de unas cositas. Cositas. Referidas a otra cosita. Una cosita referida a otra cosita. Qué bien que hago mi trabajo. Sí, la verdad que es impresionante. Me sorprende todos los días con su vocabulario, ¿no? El bagaje. Qué variedad. Sí, sí, sí. Bueno, no, vamos a hablar en serio. Yo le había traído para usted y a quien esté escuchando en este momento sí. Un pequeño informe que yo quería que tratase, iba a tratar de eso supongo, de, vio esto que está tan en boga y bueno, que a mí tampoco me agrada demasiado, que son los libros de autoayuda. ¡Oh! ¿No va a hablar de los libros de autoayuda? Le voy a hacer una guía de los libros que están en venta. No, mentira. Ay, no. No. Lo que yo les quería hablar era de los libros de autoayuda, pero en base a lo simbólico y lo imaginario de la teoría de Lacan. Uy, espere que me la voló. Me mareó. Voy a hablar de los libros de autoayuda. Ahí está, pero va a hacer un análisis de los libros de autoayuda según la teoría de Lacan. Muy bien. ¿Algo así? Sí. Yo en esto soy bastante determinante, ¿vio? Digo, sí, bueno, hay que tirarlos, no sirven para nada, hay que prender claro, los fuegos. Claro, si uno le pregunta de por sí ya el impulso salvaje, le dice, suena... Sí. Pero libro pedorro, salen todas esas esos sí. Adjetivos tan bonitos para esos libros. Pero bueno, yo lo que quería hacer era un poco más de reflexión al respecto, más sutil, quiere para teorizar. Después, cuando termine el informe, decir, ¿realmente? Es una cagada. Es una cagada. Ahí está. Porque si no, uno lo tratan de combativo, de, ay, vos que no te gusta está nada. Está bien que sea combativo. Claro, sí, pero el combate tiene que ser con fundamento. Eso es lo que quería decir. Ahí digamos, está. No combatir por combatir o porque no me gusta o porque da lo mismo uno que otro, ¿no? Ajá. Hay una... Un criterio. Claro. Bueno, antes que nada le voy a decir qué es esto de lo simbólico y lo imaginario, si no quedan... Sí. Sí, usted maneja colgado. El informe y trate de ir aclarándonos claro. Términos a los que somos analfabetos psicológicamente. Bueno, simbólico e imaginario son dos términos acuñados por, ya dijimos, Lacan, que sigue la línea psicoanalítica planteada por Sigmund Freud. Bueno, Lacan lo que dice es... ¿Van siguiendo o se perdieron? No, van bien, dice. Cualquier cosa sí. Avisen, chiflen. Entonces Lacan, esta frase es muy repetida, quizá lo haya escuchado usted también, que Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sí, eso lo escuché varias veces. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque no es lo mismo lenguaje que palabra, ¿sabe? Sí, lo sé. El lenguaje, pues, yo, el cuerpo es un lenguaje. Sí. Póngale, ¿o no? Ajá. ¿Qué más tengo que decir? ¿Y qué es palabra? Una palabra, esto es las boludeces que estamos diciendo nosotros ahora. Claro, bueno. Hay que aclarar también que tomando significado y significante, sí. Que eso es de Saussure. Sí. Saussure decía que cada palabra dentro de la lengua tiene un significado y un significante. Sí. El significante es la huella acústica, la imagen acústica, mejor dicho. Materialmente, digamos, sería la palabra. Digamos, la lo P, la suena, A, la E. Lo que suena, sí. Y luego el significado es lo que quiere decir. Claro. Bueno, Lacan, le digo esto, porque Lacan toma el estructuralismo de Saussure para plantear su teoría. ¿Sabía usted? Sí, también sabía. Bueno. Y no me pregunte más nada, que es todo lo que sé. Bueno, ahora más no sé más quizás nada. Sabe muchas cosas que no es con, de las que no es consciente usted. Y si la sabe. Capaz. Hay que ver. Bueno, le digo la diferencia entre lenguaje y palabra. A ver. Según Lacan y lo simbólico y lo imaginario. Sí. La palabra, como decíamos, es esto que se escucha. Sí. Que se dice, que uno le dice al otro, ¿no? Sí. Generalmente uno habla con otro, salvo cuando habla solo. Sí. Esto de la palabra vendría a ser lo consciente. Sí. Ahí estaría el yo. Sí. Bueno, por otro lado, veo que uno cuando habla dice más cosas de las que quiere decir. Seguramente, todo lo connotado, ¿no? ¿Cómo? Lo connotado, no lo de, o sea, usted no hablamos en términos denotativos, porque el lenguaje no es transparente, es opaco, es oscuro. Claro. No todos entendemos lo mismo, lo que estamos diciendo. ¿Qué me está queriendo decir? Hablamos con actos de habla, hablamos con intenciones. Bueno, entonces, a lo que voy es que el lenguaje, justamente, es eso que se dice, pero que en realidad no se quería decir. Ajá. Es decir, uno usa la palabra. Y a través de la palabra es que uno dice cosas que no tenía planeadas y que uno a veces no se da cuenta que las está diciendo. Uh-huh. Bueno, el lenguaje es eso. Ahí está. El lenguaje. Va, seguimos con la línea de Lacan para después ver esto qué relación tiene con los libros de autoayuda. Sí. Bueno. El lenguaje, como bien decimos que es algo que sale de vez en cuando y que uno no lo planea y que uno lo reprime, estamos hablando de lo inconsciente, ¿no? Del sujeto, de lo que a cada uno le da el tinte particular, que no lo hace distinto a todo al resto de los individuos, y que ahí están sus deseos, están sus anhelos, están su amor, su odio y demás, ¿no? Bueno, en la palabra, que es lo consciente, que es lo que uno piensa que está diciendo y dice, sí, yo quiero decir esto, que estoy diciendo esto. Esa es la palabra y ese es el yo. Sí. Eso es lo imaginario. Ah, ¿está bien? Sí. Sí o sí, necesitamos de un otro para que se plantee lo imaginario. Ajá. Porque nosotros somos a partir de un otro. Sí. Eso también es parte de la teoría de Lacan, pero derivado de Freud. Uh-huh. ¿Va bien? Voy bien, sí, hasta ahora la sigo. Bueno. Hay algo diferente también, una diferencia, perdón, entre enunciado y enunciación. Ajá, también. Eso es Benveniste. Mira. Sí, también lo toma Lacan. Ajá. El enunciado es cuando uno dice, digo lo que más o menos quiero decir. Ajá. O sea, yo le quiero decir a usted, bueno, póngame este tema musical. Bueno, ese es el yo, ¿no? Seguimos con el consciente, con el imaginario. Sí. Y en el segundo, que es la enunciación, digo lo que no quería decir, en realidad, que es el sujeto. Y acá sale el tema este que quizá fuera del aire nosotros lo hemos hablado, que es este tema de los planetas y de la luna, que no tienen boca. Eso decía Lacan. Claro. Los planetas no tienen boca. En realidad, claro, sí, le Lacan, cuento la anécdota. Sí, a ver, ¿por qué dijo que los planetas Lacan no tienen boca? Estaba dando un ¿Estaba seminario. Drogado? Lacan no. Estaba dando un seminario. Sí. En contra de lo que estaba en boga, que se llamó la teoría del yo. Sí. Ahí nos vamos acercando a los libros de autoayuda. Ajá. Bueno. La teoría del yo la formaron los post-freudianos y lo que apuntaban era a reforzar lo imaginario. O sea, reforzar lo imaginario implica reforzar lo consciente, reforzar el yo, reforzar lo que quiero decir. Sí. Entonces Lacan dice, las personas que se someten a esas teorías son tomadas como planetas o como lunas, dice él. Dice, ¿por qué los planetas no hablan? Los planetas no hablan porque se los quiere hacer callar. Los planetas no hablan porque no tienen nada que decir. Y los planetas no hablan porque no tienen tiempo. Entonces, en ese seminario estaba Coiré, Alexander Coiré. No lo conozco. Entonces, lo que le dice es, no hablan porque no tienen boca. Entonces, claro, fue una interrupción al parecer tonta y al parecer una especie de chiste. Pero a la vez Lacan lo toma para su discurso y le hace un clic a él. Entonces dice, claro, no tienen boca, entonces no pueden emitir palabra. Y si no pueden emitir palabra, no pueden expresar su deseo a través del lenguaje. Ajá. ¿Entiende? Sí. Más o menos. Sí, sí. Bueno, esa es la analogía que se hace. Pero, o sea, no, hablan de otra manera. Los planetas, quienes los estudian, no están hablando los planetas. ¿Cómo? Están hablando los planetas. ¿Usted se refiere a la astrología? Sí. Claro, pero se hablan porque se les escapa el lenguaje por otro lado y nadie los puede controlar. Pero no por la palabra. Sí, claro. Qué loco. Para mí estaba drogado Lacan cuando dijo que los planetas no tienen boca. Eso lo dijo Coirel, acabo de decir. Bueno, pero Lacan lo toma. ¿Y sí? Estaba madrugado todavía. Puede ser. Bueno, sí, continúo. Bueno, le sigo contando. Sí. Retomemos esto de la teoría del yo. Sí. Que, bueno, justamente él estaba en contra porque decía que ahí lo que hacía era tapar todo lo que tiene que ver con lo simbólico. ¿Se acuerda de lo que era lo simbólico? El deseo, lo inconsciente, lo que a cada uno lo hace ser quien es también por ajá, otro lado. Sí. Entonces, la teoría del yo lo que hacía era reforzar lo otro, lo imaginario, y reprimía lo que eran las pulsiones y lo que era el ello, el lenguaje real. Ajá. Entonces, lo que hace esta teoría del yo es estructurar la conciencia y elevar lo que es el ego. Ajá. Entonces, el autoestima. Y vio que estas palabras son muy usuales en lo sí. que, en el vocabulario de autoayuda. Autoayudístico. Sí. Entonces, claro, se apunta a eso. Entonces, se supone que no hay nada más que lo que uno está diciendo y que es lo que uno quiere lograr. Ajá. Entonces uno dice, no, pero yo realmente quiero ir, quiero estudiar tal cosa y no puedo porque no me puse las pilas y porque los demás no me dejan y porque... Entonces, ¿qué hace el libro de autoayuda? Lo que hace es, bueno, usted sabe que es importante, usted sabe lo que quiere lograr, entonces primero tiene que ponerle énfasis a eso que quiere lograr. Nada uh-huh. es imposible, ¿no? Claro. Eso sí, sí, obvio, sí. está siempre. Uh-huh. Nada es imposible, usted puede, usted tiene que lograr la fuerza, bueno, y demás. Entonces lo que se hace es estimular a esa persona para sentirse en un nivel de autoestima en el que pueda lograr lo que quiera hacer. Es algo conductista. En realidad, ahí tiene, mucho de conductista, sí. Usted me habla de estímulos y yo automáticamente relaciono. Pero va más allá, ajá. porque se mete ya con una parte subjetiva, pero consciente. Sí, pero a todos les dice lo mismo, a todos les sirve. Claro, tal, ahí está un punto importante, porque uh-huh. usted en el psicoanálisis o en la psicoterapia, digamos, lo que hace el psicoanalista, por eso es uno y uno, uh-huh. lo que hace es descubrir o hacerle hablar a usted de su deseo. Uh-huh. El psicoanalista no sabe lo que usted está deseando, entonces no puede decirle lo que tiene que hacer. Uh-huh. Lacan también decía, espere que le busco bien la frase. Esto que le estoy contando aparece, si usted le quiere leer o si alguien no quiere leer, en un texto de 1955 que Lacan publica que se llama Introducción del Gran Otro. Introducción del Gran Otro. Sí, así se llama. Bueno, lo que le estaba por comentar era que en un fragmento él dice: gracias a Dios, uno yerra sus curas y por eso el sujeto se salva. ¿Sabe qué quiere decir con esto? A ver. Porque Freud también decía que el psicoanalista no tiene que tener por intención curar al paciente, sino analizarlo. Ajá. La cura viene sola. Porque ya en la cura, intentando curarlo, estás poniendo tu intención y tu subjetividad dentro del discurso del paciente, que en realidad es erróneo. Es el que decide también el paciente si se quiere curar o no. Claro. Vale, entonces, no, tampoco se puede curar. Bueno, entonces, dice, gracias a Dios uno yerra sus curas. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene la tendencia, o sea, el psicoanalista tiene la tendencia a querer curar, ¿no? Uh-huh. Pero nunca le va a, ¿cómo sería? En lenguaje popular, nunca le va a pegar en la tecla. Ajá. Porque no lo sabe. O sea, en el psicoanalista se supone, hay un saber que se supone que se sabe, pero el psicoanalista no lo tiene. En realidad lo que tiene que hacer es devolverle al sujeto lo que él mismo está diciendo. Ajá. Pero que no lo puede escuchar porque él escucha sus palabras, claro. justamente. Uh-huh. Entonces, el psicoanalista lo que va a hacer es escuchar desde su inconsciente el inconsciente del paciente. Ajá. Bueno, ya nos adentramos mucho en el sí. psicoanálisis. Pero bueno, siguiendo con los libros de autoayuda, lo que se confunde, como veníamos diciendo, es el yo y el sujeto. Sí. Son dos instancias diferentes, si se quiere. Entonces, el sujeto que pertenecía a lo simbólico queda reprimido por el yo. Ajá. Porque si, bueno, usted ha leído algo y quien lo haya leído sabe que el yo no quiere enterarse de ciertas cosas porque le desestabiliza toda su estructura uh-huh, consciente sí. y hacia dónde está llevando su vida. Claro, sí, no me la volé, no, déjame así como estoy. Entonces, el yo lo que hace siempre es reprimirlo, uh-huh. taparlo. Y si hay una teoría que, y si hay una teoría del yo que refuerza justamente lo imaginario, nunca va a salir ese lenguaje que tiene que salir para que el sujeto pueda encontrarse a sí mismo y curarse. Seguís contribuyendo a lo mismo, digamos. Entonces con el libro Autoayuda también se sigue con eso. Claro, lo que estás haciendo es hacer que eso sigue estando donde está. Poniendo lo parche. Que está guardado, está guardado. Uh-huh. Entonces vos te vas arreglando con lo que podés. Claro. Y ahí está cómo se, o sea, cómo vive la sociedad, la mayoría de la sociedad occidental actual. Ajá. Que está. Mucha mierda. Claro, uno escucha, estoy mal por esto, estoy mal por lo otro. En realidad no es tan mal por lo que están diciendo. Pero claro, lo que se hace es, bueno, estás mal por el trabajo, bueno, entonces trata de hablar con tu jefe. En realidad no estás mal por el trabajo, por la relación con tu jefe, sino que estás mal por otras cosas. Ajá. Que puede que tengan que ver con una alienación por el trabajo y demás. Ajá. Pero, o sea, esa persona, si tiene un malestar constante, no es por ciertas situaciones particulares. Entonces, el reforzar la buena conducta en esas relaciones, o situaciones particulares, no es estar entrando en el interior de la persona y respetando su subjetividad. Uh-huh. Es estar tratándolo como números y a todos con lo mismo. Si vos encontrás un libro que tiene una receta de cómo ser feliz, mirá si no vas a desconfiar. Yo lo tiro para la, te lo tiro para la cabeza, mirá. Bueno, me hizo acordar algo que decía Eric Fromm. Primero analizaba el tema del tener, ¿no? Cómo se usa el verbo tener. Sí. Entonces dice, porque siempre Dios se dice, tengo un problema, tengo tal cosa, tengo tal cosa. Entonces, desde la crítica a ese tener, después él decía cuando la gente va al médico, sí, tengo un problema, en realidad tengo dos hijos y no sé con quién dejarlo y tengo un marido, tengo problema. Esto. ¿No te das cuenta que el problema ya de raíz sos vos? Claro, hay ni algo tu tuyo. Hijo, ni tu cuerpo, ni vos sos el problema. No se te cae de raíz, ¿no? Mire, ¿se acuerda que la semana pasada habíamos hablado? ¿Fue la semana pasada de la psicología animal? El viernes pasado usted habló de Freud. No, pero el informe. ¿Y el lunes? Creo que sí. Sí. Bueno, Lacan hace una comparación entre lo que es la comunicación entre humanos y la comunicación con animales, ajá. poniendo como ejemplo un perro. Entonces dice, el perro no habla. Y como no hay palabra, no hay posibilidad de engañar, aunque haya comunicación. Entonces lo que quiere decir con esto es que si hay comunicación, vos, el perro te llora o bueno va y se quiere acostar con vos en la cama o quiere que lo saques afuera, entonces te lo da a entender, ¿no? Uh-huh. Hay comunicación dueño animal, sí. humano animal, digámosle, pero no existe la palabra. Entonces no es que la palabra no sea importante y que lo único importante sea el lenguaje, es el lenguaje, porque si no viviríamos en un inconsciente totalmente desorganizado, sin tiempo. Y no podríamos vivir, porque el desorden es lo más natural, pero el desorden lleva a la muerte, ajá. digamos. Que es en donde caos. Terminamos, pero mientras tanto tenemos que vivir, entonces ajá. tenemos que estar un poco ordenados. Y entonces necesitamos de la palabra para que lo estructure. Sí. Sin embargo, a partir de que está la palabra, es que se puede ver el lenguaje. El lenguaje sin la palabra no se puede ver. Claro. Entonces, uno... Mira, le traigo el ejemplo de la angustia. Sí. Que decía, creo que es el dolor con miedo, una cosa así que decía, porque cuando uno se siente angustiado no habla. Entonces uh-huh. es imposible que pueda salir a partir de la palabra al lenguaje, porque no está emitiendo sonido. Uh-huh. Entonces, eso se trata también de lo que se llama asociación libre. Que quizá uno está diciendo cosas que le parecen poco importantes, pero en realidad si está hablando algo está diciendo. Uh-huh. Y no es lo que usted piensa que está diciendo. Ajá. O sea, sí. ¿No? Digo, usted lo que nos está diciendo con todo esto es que, por ejemplo, hay que incinerar a Jorge Bucay, a Paulo Coelho, a toda esa gente. Directamente los incineramos. No, yo diría que hay que tratarlos como lo que son. Nada. Son unos malditos hijos, sabe lo que son. Pero la gente, yo digamos, sí. pienso que realmente no se sabe lo que se está consumiendo cuando se consume un libro de autoayuda. No. Porque, o sea, como lo que quiere hacer está bien, pero la, o sea, realmente como está planteado, no está bien, está mintiendo. Uh-huh. Y ellos mismos lo deben saber. Obvio, que sabe que mienten, que roban, que engañan. Bueno, no sé si teóricamente lo sabrán, pero sí, sí saben que no funciona. El problema es que eso se, o sea, se está poniendo muy, muy en boga la discusión. ¿Y funciona o no funciona? Pero si lo vas a ver desde ese modo, no podés charlar con alguien. O sea, uh-huh. no podés... Bueno, no, pero a mí me hizo bien. Bueno, desde ese... Bueno, ponete a leer un poco y después fíjate realmente si lo que estás diciendo realmente te funcionó. ¿Te funcionó para el momento? Sí. ¿Qué te dice? ¿Estás deprimido? Bueno, ¿qué te dicen los libros de autoayuda? Silba, te dicen, salí a caminar. Uh-huh. Ponete ropa de colores. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál puede ser otra pauta? Sí, te vienen a decir una cosita más y te vienen a decir, pero recordá, tienes dos brazos, dos piernas, camina, claro, sal. O si no está la típica, hay cosas peores. Te presentan un caso de un paralítico que no puede, sí, que esto, terrible, que lo otro. Bueno, qué perversos que casos son. De esos y dicen, y sin embargo salieron adelante. Ajá. Bueno, está bien, pero hay algo que me está deteniendo, que no sé lo que es y tengo que averiguar lo que es. O sea, no me vengas a decir lo que tengo que hacer si ni siquiera sabes lo que me pasa. Uh-huh. Digamos, hay un cierto también, creo yo, detrás de todo esto, ¿cómo sería? Una base moral, uh-huh. que tiene que ver con, o sea, con los valores. Esto es de, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que ser una persona digna, tengo que poder seguir adelante, tengo que alimentar a mis hijos. Bueno, está bien, sí, y quizás vos querés. O sea, quizás vos querés estar bien con tu pareja, estar bien con tus amigos y lo que sea, pero hay algo que te está haciendo mal. Uh-huh. Entonces no puedes decir, voy a estar igual bien. Claro, o sea, forzarte a estar bien, ¿no? Claro. No te fuerces, que el resultado siempre es nefasto, decía Beckett. Pero hay gente que se fuerza. Claro. No, tenés que estar mal. Siempre, yo lo he repetido mil veces ya. En realidad lo decía el poeta Rilke. Estás mal, estás sufriendo, tenés que hacerte cargo, atravesar ese dolor. O sea, estás mal, está mal en serio. Profundizá en el dolor. No lo, él decía, no lo apagues ese dolor y no lo edulcores y no salgas a la sociedad y a estar lleno de gente para ocultarlo y para taparlo. No. Dejalo que salga, hacete cargo y tratá de aprender de ese dolor, que los dolores sirvan para aprender. Además, si no, te estás olvidando de vos. ¿Y así? Sí. Te estás olvidando de vos para... No sé para qué, en realidad. Bueno, si estás mal, bueno, salí, ponete ropa de colores, andá, comprate ropa, qué sé yo, andá, salí, tapalo. ¿O no? Claro. Por otro lado, o sea, creo que esto de, bueno, de los aromas, o sea, a uno le hacen bien, es verdad. El tema de los colores también, porque los colores tienen su poder, su fuerza, que, o sea, tiene que ver con muchos estados de ánimo y pueden incidir. Pero yo creo que va cada cosa en su lugar. Es lo mismo que digo, que se tome esto como... ¿Cómo puedo decirlo? A ver. Que se tome, no sé, a ver, que está muy de moda el Feng Shui. Sí. El Feng Shui, claro, primero había diferentes colores que después se van derivando hacia la comida, hacia las decoraciones. Está perfecto, pero eso no... Después hay ciertas técnicas que dicen, no, esto te va a traer dinero, te va a traer salud, esto te va a traer buenas relaciones. Ya, pará un poco. Dame la boleta, ¿por qué no me chamullé? Claro. Qué gente mala. Es que la gente todavía cree en las recetas mágicas para vivir. Ajá. Porque la gente te echa mierda, evidentemente. Estás siempre esperando que alguien le venga a decir cómo tiene que vivir, ¿vio? Y muy inmadura también eso. Sí. Bueno, ¿le va quedando algo? Para ir cerrando. Acordaba de algo para aclarar, porque esto también incluso se ve, se escucha cuando hay gente estudiando psicología, justamente. Sí. Que queda la concepción de como si lo inconsciente fuera lo más importante o lo único importante. Ajá. En realidad no. necesitas del consciente, como decíamos antes, necesitas de la palabra para que salga el lenguaje y necesitas del otro para ser quien sos vos. Uh-huh. O sea, no dentro del inconsciente ni dentro de tu deseo vas a poder, o sea, concretarlo o satisfacer ciertos anhelos o distribuirlo para vos vivir bien. Uh-huh. Sino que necesitas de la palabra, necesitas del yo, necesitas del consciente, necesitas de la estructura. No se puede desentenderse uno de todos esos elementos porque uh-huh. son parte de uno mismo. Son parte constitutiva. Pero, por otro lado, hay algo que también se aclaraba en algunas conferencias, que uno tampoco puede pretender que el síntoma de un malestar, de una depresión, de ajá. no sé, esquizofrenia, cualquier anomalía que se le ocurra. Uno lo que pretende es que se le quite ese síntoma. Claro. O sea, sácamelo, sí. O no, bueno, pero yo no soy así, ¿qué me pasa, digamos? O sea, yo no era así, o le empiezan a decir, pero vos no eras así, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Si salió, por algo es. Entonces la idea no es que no esté más. Y tratar de que todo en la vida esté ordenado y que esté... No se puede. Como uno pretendió que fue hace años. No, uno va cambiando. Y además, justamente este síntoma es parte de la persona. O sea, si vos no querés que esté más bueno, fíjate por qué te está pasando eso y transformalo. Pero uh-huh. no quieras quitarlo porque solamente lo vas a reprimir, digamos. Son dos ideas contrapuestas. Una, no existe el lenguaje sin la palabra. Y otro, no existe el síntoma sin el sujeto. Uh-huh. Bueno, ¿le quedó algo, compañera? ¿O más o menos redondeó y nos hizo llegar la idea que querías hacernos llegar así muy por muy generalmente, muy, ¿no? Sí, los puntos más importantes sí. que quería... Hoy ando trabado desde que arrancó el programa. Mencionar, ¿sí? ¿Sí? Bueno, a los dos nos pasaron cosas distintas. Creo que los puntos más importantes que quería recalcar ya están. Está. Sí. Muy bien. Y bueno, igual, como siempre digo, cuando se vayan pasando los informes, este va a estar en algún momento y va a estar un poco más amplio. Ajá. Va a estar subido en la página, en Walden. Claro, así que quien quiera chusmear, lo hace. Bueno, y nosotros de a poquito, vamos llegando al final de este programa llamado El Escenario de las Voces. Les contamos que mañana, como decíamos antes, no vamos a estar. Volveremos aquí el miércoles a las 11 de la mañana. Le mandamos saludos a aquellos que nos escuchen a la noche. Sabemos que hay gente que escucha en diferido este programa, sale de 10 a 12. Muchos saludos. Sí. Bueno, a los que se quieran comunicar, tienen ahí nuestro blogspot, donde están subidos los últimos 4 programitas. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Los que nos quieren mandar alguna gacetilla o algún comentario lo pueden hacer al correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. También se pueden comunicar a través del libro de visitas de la página, por Facebook. Bueno, a todos los que andan por ahí, muchas gracias por seguir acompañándonos. Nosotros nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir con un temita musical que la compañera nos trajo traducido. El mismo del que hablamos el viernes, ¿fue? Que se había puesto de cortina. Blackmoor Night. Blackmoor's Night. Bueno, muy bien. Yo ahora la dejo a usted para que lea la letra y con eso nos vamos. Bueno. Como siempre, entonces, esta recomendación que damos siempre al terminar el programa, aquellos que estén escuchando la radio, si en algún momento cuando nosotros terminamos, generalmente después de la tanda publicitaria, se corta la radio, les pedimos, por favor, si quieren seguir escuchando, que apaguen el reproductor y lo vuelvan a prender, para... Vendría a ser recargar la página, porque como acá sale la música de un lado, hay varias computadoras, terminamos nosotros de hacer el programa y se cambia de computadoras, y bueno, en esos cambios por ahí se corta y es necesario recargar la página. Esto quiere decir apagar el reproductor y volver a prenderlo, Le invitamos a que lo hagan para que puedan seguir escuchando la música muy linda que va a sonar en esta tarde en Radio Walden. Y a los que estén escuchando la noche, sigan escuchando porque la madrugada también es una música fantástica. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Yo me volveré a encontrar con ustedes el miércoles. La compañera vendrá el viernes, pero ahora se retira entonces con un tema que ella tradujo de Blackmoor Night. Usted lee la letra, compañera, y después pegadito el tema musical. ¿Le parece? Este tema se llama Fuegos a Medianoche. He sido vista aquí una vez, con mi cabeza sostenida en mis manos, porque todo lo que de este lugar he conocido nunca lo podría entender. En las alturas, los fuegos ardían a medianoche, las supersticiones plagaban el aire, las chispas vuelan mientras los fuegos arden a medianoche. Las estrellas están fuera, la magia está aquí. Deseé que las siete hermanas me trajeran sabiduría de edad, todo lo que está guardado dentro del libro de los secretos. Esperé por el conocimiento del sabio. En las alturas, los fuegos ardían a medianoche, las supersticiones plagaban el aire, las chispas vuelan mientras los fuegos arden a medianoche. Las estrellas están fuera, la magia está aquí. Entonces las hermanas se sonrieron entre sí y murmuraban mientras brillaban, y fue desde ese mismo instante que supe que nunca estaría sola. Mientras en las alturas los fuegos ardían a medianoche, las supersticiones plagaban el aire y las chispas vuelan mientras los fuegos arden a medianoche. Las estrellas están fuera, la magia está aquí. Muchas estrellas fueron hace tiempo olvidadas, muchas se difuminaron y se volvieron fantasmas. Aún mis hermanas centelleaban desde el cielo, siempre allí cuando más las necesité. En las alturas, los fuegos ardían a medianoche, las supersticiones plagaban el aire, las chispas vuelan mientras los fuegos arden a medianoche, las estrellas están fuera, la magia está aquí. He sido vista aquí una vez, con mi cabeza sostenida en mis manos, porque todo lo que de este lugar he conocido nunca lo podría entender. Y en las alturas, los fuegos ardían a medianoche, las supersticiones plagaban el aire. Las chispas vuelan mientras los fuegos arden a medianoche. Las estrellas están fuera. La magia está aquí. Sage on the hills, the fires burned at midnight. Superstar. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.